La Asociación de Estudio de la Política de Sonkun de Inglaterra insertó en su página web de Internet en fecha reciente la obra maestra del gran líder Kim Il-sung con motivo de la fundación de la guerrilla popular antijaponesa y la del gran dirigente Kim Jong-il para implantar de modo consecuente el sistema de dirección del partido. Por otra parte, con motivo del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, la editorial del Partido del Trabajo de México publicó en folleto la obra maestra del gran dirigente Kim Jong-il, El Partido del Trabajo de Corea es el partido del gran líder camarada Kim Il-sung.